no escuchar a melodía, simplemente digo, pero eso es el 31. En la mesita que está allá en la esquina hay café, té, leche, agua, mate. Sí. Es algo de servicio. Acá hay cosas para comer, frutas, cosas dulces, de la propia gente que estuvo viniendo a traerlos. Y también hay platos, si quieren traer un plato, algunas galletitas acá, pueden usar. Bien. Ok. Arreglamos. La cosa que hablamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este no sé cuál número de estudio bíblico, yo he medio perdido la cuenta. ¿Cinco? ¿Ya? ¿Sí? En el reparto dentro de grupo, bueno, alguna vez había que hacer algo. Yo no soy biblista, y no voy a ser muy fuerte, no quiero ser, pero bueno, no es el tema bíblico en sí mi tema más de interés, excepto decir, bueno, que en la conversación con el texto bíblico, pensando un poco en aquello que dice Lutero, que la Biblia es el pesebre y el pañal, porque era niño. Entonces, bueno, si tenemos un modelo teológico que se centra en Jesucristo, bueno, el texto ahí es donde cobra un sentido. Hoy lo que tenemos como propuesta es algo un poquito diferente, no ir por el estilo más, hoy en día se puede decir tradicional, de acercarnos al texto, es decir, hablar de contexto, hablar de historia, hablar de todos esos marcos para poder intentar entender el texto. Yo estoy tratando de pararme en dos tipos de nomenclatura diferente y lo encuentro difícil. Vamos a tratar de acercarnos al texto desde la mirada de la lectura estructural. Entonces vamos a llegar desde otro lugar. Aquí, en un primer momento, de lo que son los marcos históricos críticos, solo vamos a tomar prestado lo mínimo, que va a ser más que nada tratar de determinar el texto. Porque para la mirada, el modelo histórico crítico lo que nos ayuda mucho es a tomar conciencia de contexto. Nosotros leemos el texto en un contexto que no es el nuestro. Entonces ahí hay un puente grande que hay que salvar, o uno termina haciendo desastres en la lectura del texto, porque uno no tiene. Ahora, por otro lado, también es cierto que para los que se esfuerzan mucho en la parte que tiene que ver con toda esa cuestión histórica, es que es un poco relativo. O sea, lo único que objetivamente tenemos es esto que leemos de la Biblia. Todo lo demás, bueno, nos puede ayudar, pero nada más. Pero finalmente, y hoy mismo, aquí, lo único objetivo que tenemos va a ser estas páginas. Entonces, bueno, vamos a movernos un poquito con algunos elementos, pero vamos a tratar de tratarnos. Vamos a tratar también de separar un poquito en este movimiento lo que es trabajar el texto y lo que es la interpretación. Muchas veces lo que hacemos es llegar al texto desde interpretaciones previas. Entonces hacemos una burrada importante en lugar de dejar que el texto genere sentido. Ahora estamos pisando terreno estructural. No vamos a buscar el sentido, sino cómo el texto genera sentido. El sentido se lo buscarán ustedes después. Eso no es tarea de hoy. Vamos a ver cómo se construye. Vamos a tratar de ir por la parte de la narración y después vamos a ver si podemos bucear un poquito más abajo en la profundidad en lo que, y ahí hay que hacer una distinción también, porque en el lenguaje cultural se habla de, en la parte descriptiva, del inconsciente del texto, pero hay que tener cuidado, especialmente en Buenos Aires, ciudad que debe ser una de las más psicoanalizadas del mundo, el inconsciente está presente en la conversación, pero el texto no tiene material reprimido, solo tiene material que no se ve. Entonces no hay que confundir eso, aunque lo que hace también el método, y ahí sí hay que ser cuidadosos, es que cuando pasemos al nivel más profundo, ahí sí toca cuestiones de nuestro inconsciente. Y bueno, a veces nos toca, nos genera alegría, nos genera emociones o grandes enojos. Bueno, si les genera grandes enojos, traten de no hacerlos acá para que el brote lo haga después, cuando se analicen donde se analizan, y no acá, como siempre. Para podernos acercar, esta era una primera idea. Vamos a tratar de hacer un poquito algo. Vamos a trabajar sobre las palabras mismas. O sea, todo texto que trabajamos siempre es un recorte, ¿no? Uno dice, bueno, y es un recorte, es una mirada, pero de acá a acá, si lo tomo de acá a acá, tal vez es diferente. Los textos que vamos a trabajar hoy, y ahora pensaba, ¿qué cosa? Estamos trabajando el texto que la tradición atribuye a María. Está dentro de un diálogo mayor, que es el diálogo de María con Elizabeth, Isabel, que tiene una introducción impresionante, pero que no la vamos a usar en nuestro. Justo antes Isabel le dice que esto ocurre porque has creído, por eso va a pasar. ¿Quién es el que no ha creído? Zacarías, que está mudo. Entonces, la que habla, el mudo, el que va a volver a hablar cuando se cierre toda la estructura más grande. Pero nosotros vamos a quedar, también es interesante, y en este planteo las que están resolviendo la historia de la salvación son dos mujeres, y Zacarías y el sacerdote, ¿no? O sea, no es el sacerdote que lo resuelve en el templo ni en su casa, sino las dos mujeres que están ahí viendo cómo este se mueve. Texto fascinante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de desarrollar un análisis que sea coherente y consistente. ¿Coherente qué? Consistente. O sea, tenemos que lograr encontrar la estructura. Eso tiene que ser coherente y consistente. Para poder tener luego estructura y después poder tener interpretación. A ver, hermenéutica es el título sonoro. Interpretación, ¿no? ¿Por qué esto? Porque si de última se logra esto y logramos sacar, acá decimos estructura, pues lo vamos a trabajar un poquito más. Cuando decimos estructura, nos estamos refiriendo también a que detrás de todo, y ahí puede haber una discusión que no la vamos a hacer acá, hay modelos de pensamiento. Querramos o no, nos acercamos con modelos mentales. Y eso es algo de lo cual no podemos abstraernos. Todo lo que hacemos, pensamos, tiene que ver con modelos que tenemos. Llamamos paradigmas, ¿no? La palabra paradigma finalmente es modelo, pero es con lo que vemos todo. Miramos el mundo, miramos esto con modelos mentales. Decimos por ahí, color rojo. Rojo. ¿Qué nos hace pensar rojo? Fuego. Fuego. ¿Cómo? Carne. ¿Qué más? Prohibido. ¿Cómo? Prohibido. ¿Qué más? ¿Semáforo? ¿Sí? Sangre. ¿Y cómo identificamos el rojo? Miramos el semáforo y ¿por qué sabemos si cruzamos o no? A ver qué. Eso salió. Siempre es la prohibición en sí, más o menos. Ajá, pero ¿cuándo no está la prohibición? Cuando está el semáforo. Por ejemplo, porque ese fue un ejemplo que salió. Cuando está azul. ¿No tienen luz azul el semáforo? ¿Por qué no tienen luz azul? ¿Será que no la policía? Bueno, pero menos mal que no tienen luz azul. Pero no, claro. Tiene verde. Y amarillo, ahí entre medio. Pero si vemos un semáforo con la luz azul, vamos a estar en problemas. Cuando uno va acá al Tigre, también los semáforos están puestos en línea y no en vertical como uno está. Y es confuso. Hasta que uno aprende cómo funciona eso, el primer momento es confuso. Porque uno también tiene una cierta noción de que lo rojo está arriba, lo amarillo al medio y lo verde abajo. Eso es un paradigma básico. Modelos mentales. Y los modelos mentales, mientras más pasa el tiempo, más difíciles son de cambiar. Ahora, el tema es que el texto bíblico también quiere modelos. Y esos modelos que construye, esos sí no están atados al momento. Se mantienen. Entonces, si podemos acceder a esta parte de los modelos, a lo mejor nos llevan a decirnos algo a nosotros y nosotras solas. A lo mejor. A lo mejor no lo que esperamos, porque ese es uno de los temas también. Cuando uno visita textos como textos que son problemáticos, muchas veces la propia historia de la iglesia lo que hace es colocar su interpretación encima. O sea, a veces hace exégesis, ¿no?, toda esta parte, y cuando llega acá a la interpretación, desastre. Si todo apunta para acá y después decimos otra cosa. Pero es muy común eso. El texto bíblico que nos lleva, por ejemplo, el texto bíblico es un texto que cruza fronteras mentales y los deja pensando. Años atrás tenían un campamento los jóvenes en Gran Bretaña, allá en Varadero. Iván me decía, querían hacer Caín y Abel, ¿no? Y decía, y me preguntaste por las estructuras. Y no sé, porque si uno hace un análisis estructural, el héroe es Caín y el villano es Dios. Es Dios, ¿entendés? Por eso finalmente tiene que retroceder, como decir otra cosa, y decir, bueno, está bien, te doy la marca para que nadie te mate. Porque el texto como lo tenemos no dice. O sea, es arbitrario que Dios elige un sacrificio y no el otro. Entonces, el villano, culpable último, estructural, es Dios. Eso lo dice nuestro texto bíblico, pero por supuesto, nosotros somos cristianos a la iglesia, y Dios siempre tiene que quedar bien, como Señor Dios. Si fuera Señor a Dios, por ahí, ¿no? Entonces, no va. Otro, Job. Las desgracias de Job. La piedad siempre dice, bueno, la paciencia, el sufrimiento, ¿no?, todas las pavadas que se agregan acá en este campo de la hermenéutica, que no tienen que ver con el texto. Porque ¿quién es el culpable de las desgracias de Job? Dios. ¿Quién se pone a charlar con Satanás ahí a mirar? Lo que hay que hacer es que no hay que conversar, como decían nuestros padres. ¿Y quién mete la pata? Dios. Eso lo dice el texto. Pero claro, nos cuesta ver esto. Entonces ahora vamos a intentar acercarnos un poquito en esto de ver un poco la estructura, ver si logramos encontrar ese paradigma. La teoría de los paradigmas viene de largo, no vamos a tardar más tiempo con esto, pero la estructura de la revolución científica, los que les gusta la parte más científica la habrán leído, de Thomas Kuhn. Kuhn es un poco deprimente al final, porque él dice que la ciencia avanza como con rupturas, ¿no? Para pasar a otro proceso tiene que haber una ruptura. Pasar de la Tierra plana a la Tierra más o menos redonda es una ruptura. Pero Kuhn también dice hacia el final del librazo que el problema es que... ¿Cómo se llama? Ese es el tema, ¿cómo saltamos a otro paradigma? La pregunta que vamos a decir para este grupo, como personas cristianas, ¿cuántos paradigmas tenemos y cómo nos movemos en eso? O simplemente trazamos muros y ubicamos los paradigmas en casitas separadas. ¿Cómo? Para pensar más, no todavía con nuestro texto, ¿cómo articular, por ejemplo, la teología de la gracia gratuita de Dios? ¿Cómo? La libertad, la gracia de Dios, por ejemplo, modelo de Dios. ¿Cómo articular con un entorno que habla de la meritocracia? No sé, digo, ¿cómo hacemos con eso? Alguien debe estar equivocado. Bueno, pero no es nuestro tema. Vamos a tratar de acercarnos a esto. Por ahí lo que podemos hacer en lugar de hacer una cháchara es hacer dos o tres grupos. Y lo primero que vamos a hacer es un inventario del texto. Es un texto cortito, no presenta grandes problemas históricos. Ustedes saben que el texto bíblico que nosotros tenemos, el más tradicional que leemos es el y viene de la época, esas pocas correcciones de la Vulgata Latina que hizo Erasmo de Rotterdam, que es lo que tradujo Lutero. Pero después de eso se descubrieron dos más, ¿verdad? Si la lengua es un poco más. Si la lengua es algo. Esto es bueno tener una biblista que corrige los errores. O por lo menos dice sí. Pero bueno, por eso, cuando uno, y ahora no vamos a gastar mucho tiempo en eso, si uno mira acá, el Nuevo Testamento griego, que alguien le dirá, ¿Nuevo Testamento griego? Bueno, fíjense que abajo, al texto, y abajo hay otro, el aquí se llama aparato crítico, son todas las variantes al texto. Y eso se usa en el viejo sistema, que es un horror, que es el que necesito la lupa. Si se ha quitado la lengua, la lupa, lo que todos tienen para se interpreta y no. Porque el aparato crítico se saca qué papillos y de qué familia viene la palabra. No hay nada más grande en nuestro texto de hoy. Este es otro. Este es distinto. Si lo quieren mirar, acá ustedes lo deben conocer. Usted es doctora en teología, doctora. Ese es diferente. Porque este es para hacer exégesis, y aquel es para traducir. Ese está hecho por computadora y este tiene los efectos adicionales. Una vez que consume el problema. Bueno, hay, por lo que puede salir, es verdad que hay texto y hay debajo, hay textos que dicen otra cosa. La rodita, la rodita. Esta tiene una facilidad que está clasificado en A, B, C y D el texto. Entonces, A es buen texto, B todavía, C, empecemos todos a escuchar que alguien metió la mano, y D, varios metieron la ganda. La única diferencia grande que van a encontrar con el texto de hoy es cuando empieza. El texto tradicional dice, y María dijo, y el sinaítico de la cárcel es Miriam. Vaya. Entonces, bueno, ¿quién lo dice? Y entonces uno tiene los que defienden una cosa y otra. Claro, el que tiene un modelo cerrado, fundamentalista, que armó todo en base a la literalidad, con esto tiene problemas. Entonces, la única forma que le quiere decir es: hay un elefante delante mío, pero no existe. O decir, a lo mejor el texto genera de otras maneras y las variantes pueden ayudarnos. Bueno, Lucas, ¿tiene Biblia por ahí? ¿Tiene Lucas? Acá hay un papá. O en la copa. A menos que quieran trabajar en griego. Reina Valera y acá en la oficina. Si la buscan sobre la mesa de la oficina y la Valera, o otra, o si trajeron otras versiones. Y, bueno, y los que quieran aprovechan, se buscan el café, se buscan las galletitas, se buscan. No van a trabajar con él. Más personas, o sea, los personajes. Lo que vamos a hacer es trabajar pasado. Los, las personas, los objetos. Y después, bueno, a ver qué encuentran, porque a veces uno dice, esto está como que pega en el palo y bueno, y después discutimos. La bondad es un elemento del viento. Sí. Sí, sí. Pero es para juntarse un poquito y conversar, a ver qué encuentran. Y véanlo, vean. Véanlo. No termina, sino que dice que María está...